gracias. Claro que sí, bro. Estamos subiendo hacia el techo, señoras y señores. Uno de los estudios de rap en español más importantes del mundo y de la historia. Y recuerdo que después que nada, nosotros cantábamos, tal, cerró los muchachos en tarima. Yo escuché cantar ese menor con una franela que le llegaba por la rodilla, así gigante, con un corito que todavía me queda en la mente que decía: tu pistola no sirve para nada, nada, nada, na. Decía algo como eso. La pista era de afro, sonaba increíble. Y yo estoy así con Marlon y supo escuchando de público. Y yo le digo: Marlon, ese pana bien, ¿eh? Y me dice: Marlon, son los muchachos allá de la pica, Toño y Catire, Tyron, estudian en el Tecnológico de la Victoria, donde yo estudio. No estamos tan lejos. Y yo le digo: Marlon, píralo para la casa, no es una canción. Estamos nosotros aquí empezando a grabar las primeras cosas de la base. En la esquina estaba el micro. La entrevista que tiene Tyron sentado hablando es aquí en esta misma silla, aquí sentado así. Si te sientas ahí, tienes un plano. Tenemos la misma silla, ¿no? Es la misma, amigo. Es la misma silla. Eso es lo bueno que has conservado prácticamente.